cuando vayas a la feria. Cuando vayas a la feria, ay, no me llores tu amor. Dinerito yo no traigo. Traigo yo dinero, la mi carrera me entretiene.